Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Damas, damos, caballeros, caballeras y afines, conciudadanos todos, sean bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá dando la cara y trabajando para ustedes desde la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Kenger Jaramillo, en los controles, César González, y en la conducción, Daniel Lare, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, nuestra cuenta @rcr750, y si quieren escuchar en diferido los programas, lo pueden hacer a través de lacabilla.com o del canal de YouTube de la estación. Buenas tardes, Daniel Lara Farías. Buenas tardes, Neomar Adolfo Hernández Mejía. Ah, muy bien, salió en rima. Sin duda. Neomar, usted leyó dos libros fundamentales de la obra de García Márquez, uno llamado El coronel no tiene quien le escriba y otro llamado El general en su laberinto. Así es, los leí los dos. Pero ninguno es mi favorito, ¿viste? Mi favorito de García Márquez es El otoño del patriarca. No sé cuál es el tuyo personal, pero esos no son mis favoritos. Bueno, pero yo leí El general en su laberinto. Uh-huh. El coronel no tiene quien lo escriba. Uh-huh. Lo tengo allí en stand-by. Pero creo que voy a tener que leerlo, porque el realismo mágico venezolano va a resucitar a García Márquez para que escriba El sargento no tiene quien le haga campaña, Dios mío. El candidato en su laberinto no consigue jefe de campaña, Henry Falcón. Mm. Esto se llama, ya Falcón yo le cambié el nombre. ¿Por qué? ¿Cómo le pusiste? No, bueno, yo no voy a utilizar esos términos deshonrosos que usa con él, que si lo llaman Falzón. Uh-huh. y esas cosas. Uh-huh. Yo lo llamo Falcón Crest. Ajá. Eso es una novela, hermano. Mira, le ofreció la jefatura de campaña a Capriles y Capriles dijo, no, yo no, Chuo. Uh-huh. Y Chuo le dijo, yo, y yo nací ayer, yo no tengo ni un pelo de tonto. Se lo ofrecieron a Enrique Márquez, y Enrique Márquez ayer, cuando lo esperaban para que aceptara, dijo que no podía ir porque estaba haciendo mandoca y que no podía ir. Y después esta mañana lanzan esa especie de que habían nombrado jefe de campaña a Claudio Fermín. Y yo dije, pero Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Ajá. No, parece que Claudio Fermín tampoco aceptó. Bueno, no se sabe. Entonces, a esta altura, pues hay unos medios que dicen que sí y otros dicen que no. Eso quiere decir que no, porque Claudio ya hubiese salido a decirlo. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a suponer, aunque haya aceptado o no Claudio Fermín, que hasta este momento no podemos confirmarlo, el punto es, yo nunca había visto esto, Neomar. Que fuese más difícil escoger, o sea, que es más difícil escoger un jefe de campaña que lanzar un candidato. Sí. Esto es inédito en la historia de Venezuela. Esto no había ocurrido jamás, Neomar. Mira, yo voy a delatar algo que, bueno, yo soy transparente como el manantial, ¿no? Además que el manantial es como el pueblo. Compañero, mucho menos guarda secreto. Exacto, que el manantial es como el pueblo, se va, no tiene refreno, no tiene contención, el manantial fluye. Pero bueno, pero adelante, suéltelo. Me contactó el equipo de campaña permanente, porque Claudio está en campaña de hace como 35 años, ¿no? Claudio me contactó su equipo de campaña hoy, a quien le tengo mucha estima, al entorno y a Claudio, ¿no? Y el equipo de campaña de Claudio Fermín me contactó esta tarde y me dijo que ya me estaban ofreciendo desde como punto de partida la jefatura del movimiento de periodistas con Henry Falcón. Me dijeron, mira, necesitamos que usted se incorpore a esto. Yo no voy a delatar al emisario, que ya tú te imaginarás quién es, ¿no? Ese hombre que está y no está, que va para allá y va para acá. No sabemos a qué está jugando este señor, que lo han pasado como 15 veces por el Tribunal Disciplinario de Acción Democrática, pero ya tú sabes quién es, ¿no? Bueno, no lo vamos a nombrar porque después Raimundo Noel va a andar diciendo que nosotros que lo andamos difamando, andamos y metiéndolo por nuestro programa de radio. Metiéndonos con él. Que por cierto, ¿verdad? Por cierto, me dijo que ya Falcón anda en gira de medios comprando publicidad en espacios, ¿no? En espacios. Pues yo creo que nosotros tenemos, Neomar, que invitar un día a Raimundo Noel, porque esta conversación va a ser muy buena. Lo que pasa es que Raimundo no habla si lo dejan seco. Mira, no, yo le puse una condición, ¿vale? Yo le dije, Raimundo, yo lo puedo meditar. Tú sabes que yo no soy como Daniel que se desboca en sus pasiones. Yo soy un hombre que he entendido a través de la línea instructiva y filosófica que me dio el doctor Henry Ramos Alú que la política no es cosa de gónadas, la política es cosa de mentes reposadas y superiores. O sea que hay que reposar las ideas. Y yo reposando las ideas, yo podría aceptar esa jefatura del movimiento de periodistas alineados con Henry Falcón, pero le dije, eso sí, primera condición, yo no estoy pidiendo real, le dije yo. Yo lo que te voy a pedir es lo siguiente, me pones como primer subordinado en esa fracción de periodistas a Kiko Bautista, pues yo necesito mandar a Kiko, eso es lo que yo necesito en la vida. Desbocarme en mi retaliación personal contra los periodistas que yo considero que son unos malos ejemplos para el gremio de la comunicación social, y eso yo lo veo expresado, por ejemplo, muy fácil en que me pongan a Kiko Bautista de subordinado. Yo así realizaría un viejo sueño que yo tengo, pues yo mandar a Kiko, yo que le doblo la edad a Kiko, por ejemplo, que él me dobla la edad a mí, por ejemplo. No, que Kiko podría ser tu bisabuelo, cosas así. Pero más allá de eso, Neomar, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te imaginas? Vamos a fabular, porque aquí nosotros, obviamente, lo que somos es unos grandes habladores de tontería, no vengan ustedes a creer. Claro. Vamos a suponer, Neomar, que los Estados Unidos digan, bueno, nosotros hemos sancionado al régimen venezolano y hemos condenado, la comunidad internacional, hemos condenado ese proceso electoral. Por lo tanto, como ese proceso electoral parte de un ilícito, todo aquel que participe es mal visto por la comunidad internacional y hemos decidido sancionar a Henry Falcón. ¿Tú te imaginas que eso ocurra? Bueno, nada es descartable en la viña del Señor, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Entonces, no, ¿tú te imaginas si yo fuese malo, que no lo soy, yo soy un pan de Dios? Claro. O sea, y puedo poner como a mi psiquiatra. Tengo una psiquiatra personal que yo comparto psiquiatra con Chuo Torrealba. Tenemos el mismo psiquiatra. Sí. Sí, sí, pero eso es otro tema, porque eso es secreto profesional. Yo no lo puedo revelar. Entonces, ¿tú te imaginas que si yo fuese malo, yo empezaría a llamar y pongo la voz como el embajador o el encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, ¿verdad? Uh-huh. Y empiezo a llamar a los jefes de los partidos y decirle, buenos días, Mr. Henry, Ramos soy yo. Estoy llamando para decirle que vamos a sancionar a todo el que se acerque a Henry Falcón. So, be careful, Mr. Zorro Viejo. Bueno, y así llamo a Capriles y llamo al otro, y entonces los tipos le se meten miedo, dicen, una campaña de psicológica, ¿no? Es una campaña, claro, de temor. Los tipos dicen, no te acerques a Falcón porque ese tipo huele a caoba. Y ese tipo, no te acerques. No, a caoba no, a sanción, a caoba no, Daniel, no le vamos a estar con esas cosas, a sanción, huele a sanción. Bueno, pero con la caoba hacen los garrotes. Y acuérdate que la política de los Estados Unidos en aquellos tiempos de Teddy Roosevelt era la política del garrote. Ah, imagínate. Y el garrote de Teddy Roosevelt era de caoba. Lo que pasa es que tú no me entiendes, Neomar. Yo soy un incomprendido en este programa. Yo sé, yo lo de sé. De verdad. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Yo llamaría de pura maldad y entonces los tipos dicen, no te le acerques a la candidatura de Falcón porque es radioactiva. Y entonces nadie se acerca. ¿Y qué pasa si hay candidato y no hay jefe de campaña, Neomar? ¿Tú me quieres explicar, como doctor en ciencias políticas que ya casi eres, ¿Qué pasa en un caso como ese? Porque la Constitución habla de las acefalias del presidente. ¿Qué pasa cuando hay falta absoluta? ¿Qué pasa cuando hay falta absoluta de jefe de campaña? Bueno, no, Daniel, yo no sé qué va a pasar, pero lo que te denota a ti que no haya jefe de campaña y que le hayan ofrecido el cargo ya por lo menos a tres y que uno está dudoso y dos lo rechazaron directamente, a esta altura del partido, faltando menos de 2 meses para la realización de esas tales elecciones, te denota a ti justamente que, bueno, esa candidatura tiene pies de barro, pues, y que evidentemente se necesita que Henry Falcón aglutine en torno a sí algún peso adicional del que ahora tiene. O sea, Henry Falcón ahorita no pesa lo suficiente como para lo que se le está buscando, ¿no? En el mes de mayo. Se está buscando. ¿No pesa? No pesa. Sea, pero es peso mosca, es mini mosca, no, entonces no es ni siquiera Welter. No llega a Welter, no. Porque en este momento, ¿qué sucede? Que aunque hay unos que dudan, y yo esto lo, bueno, Daniel, lo advertimos mutuamente la semana pasada a nuestros oyentes, que podía que con el paso de las semanas y con la precipitación de esa fecha electoral, algunos que tienen debilidad por concurrir a elecciones en dictadura, se aboquen a decir, bueno, dado que la praxis nos indica que no podemos hacer más nada, sino que lo que tenemos es el voto, y con el cuento de que lo que tenemos es el voto, vivimos y vivimos en esto, bueno, lo que tenemos es que votar por Falcón porque no tenemos de otra, y van a terminar apoyando a Falcón. Pero puede que, y por lo que estoy viendo, no se descarte inclusive la posibilidad de que Falcón se retire, Daniel, porque lo que estoy viendo es que hay mucho temor justamente en rodearse de Henry Falcón o de rodear a Henry Falcón como equipo de campaña, por eso mismo que tú estás diciendo, Daniel, porque puede que sea interpretada al final del día la candidatura de Henry Falcón como algo que inexplicablemente contraviene la línea internacional mayoritaria de Occidente. Y de Occidente, cuando hablo de Occidente, hablo nada más y nada menos que de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América. Y esta línea es, esas elecciones son írritas, son nulas, y su derivado resulta en resultados va a ser nulo y va a ser írrito. Entonces, quien se preste para eso, bueno, queda muy mal parado, ¿no? ¿Cómo? Pero esto se soluciona fácilmente, mi hermano. Uh-huh. Este programa que está es más solo fácil. Bueno. Y para proponer, podemos hacer una proposición. ¿Cuál es la proposición? No, no, vamos a retomar allí. Fíjense, antes de ir al corte comercial y pasando al tema de Falcón, sobre el que seguro vamos a tener ocasión de volver en el transcurso de este programa antes de que finalice el mismo, yo quiero comentar algo de lo que me enteré el día de ayer, porque además ustedes saben que antes del programa está el resumen de noticias de en la voz de Argenis Barreto, y escuché ayer y lo leí ampliado el día de hoy, esta noticia que tiene que ver con lo que va a ocurrir con el Metro de Caracas y el cobro de su boleto, ¿no? Entiendo que el Metro de Caracas está considerando cobrarlo, y esto no es primicia para quien les habla, porque no es que uno tenga bola de cristal, pero uno más o menos ve cuando las malas intenciones se sostienen en el tiempo, uno más o menos sabe cómo van a actuar estos sujetos. Están considerando cobrar el Metro de Caracas a través del carnet de la patria. Y yo les decía en alguna ocasión que la carencia de efectivo en los bolsillos de la mayoría de los ciudadanos venezolanos, de la gente de a pie de este país, podía derivar en una oportunidad para el gobierno a través de la cual podía prácticamente imponer el carnet de la patria como el único mecanismo de pago para, por ejemplo, los servicios públicos o los transportes públicos. En los autobuses usted tiene que pagar con efectivo y la gente no tiene efectivo. Hay gente que se le va el efectivo que saca en el cajero en un día, se le va en el transporte de ida y vuelta, y a veces ni eso, a veces nada más en el de ida de un día. Bueno, el metro evidentemente parece que obviamente tienen que sincerar sus costos de operatividad, los costos que cuesta montarse en el metro, y entonces han hablado ahora de sufragar esos costos, ya no a través del efectivo, sino a través del carnet de la patria. La pregunta queda o estriba en el hecho simple. Bueno, y quienes no tenemos carnet de la patria, y digo no tenemos porque yo tengo carro, pero yo a veces no uso el carro y ando en metro o en camionetica. Y no es, por cierto, cada una vez a la cuaresma, ¿no? Lo hago con alguna regularidad. Además, porque se me daña el carro y a veces no tengo cómo, tengo que estar, mientras lo estoy arreglando, en transporte público, lógicamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los que no queremos sacar el carnet de la patria? Yo bajo ningún concepto quiero sacar ese carnet de la patria. ¿Y cómo hago yo? Entonces yo soy ciudadano de segunda. Ese es el mensaje que le están dando aquí a la gente. Y entonces, así y así, se va construyendo esta nueva etapa de la revolución, que cada vez es más excluyente y cada vez es, digamos, más cercenadora de los derechos elementales de los ciudadanos, tales cuáles son la identidad, tales y cuáles son los derechos económicos, de que ni siquiera es que usted le regalen la plata, sino que usted tenga la posibilidad de, con su dinero, pagar lo que usted le venga en gana. Entre esas cosas, el servicio de transporte público, por ejemplo. Por ejemplo. Así es, Daniel. Ha vuelto, Daniel. Usted es como la voz que va y viene, ¿no? Siempre, no, yo siempre estoy aquí, Neomar. Ajá. Mira, mi propuesta es que nombren jefe de campaña de Henry Falcón a Diosdado Cabello. ¿Por qué, vale? Porque Diosdado Cabello, él era el jefe del PSUV, que era el único partido del chavismo. Uh-huh. Nicolás Maduro sacó otro partido que se llama Somos Venezuela. Bueno, Diosdado Cabello, como no lo quiere ver en el chavismo, que lo recoja Henry Falcón. Total, ellos son militares, son golpistas, son chavistas, hijos de Chávez, todo eso. Y así se gana. Oye, ¿qué más jefe de campaña quieres tú para conquistar las bases del chavismo que a Diosdado Cabello? Henry Falcón, piénsalo. Medítalo, escucha a tu subconsciente. Claro. Vamos, escucha, llámate a Diosdado, que anda con el mazo dando, y así como Diosdado no tiene oficio, porque no tiene a qué hacer, y tú no tienes jefe de campaña, bueno, ya está, resolvemos el problema a los dos. Sí, exacto, le conseguimos un oficio a Diosdado y le suplimos ese cargo elemental que necesita en su comando de campaña el doctor Henry Falcón, exgobernador del estado Lara. Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con nuestra acostumbrada sección de los martes de presos políticos acá en Y Así Nos Va. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Si visitas el estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseos a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pagos por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay cosas terribles que han ocurrido en los últimos días y en las últimas semanas en cuanto a presos políticos en este país. Por ejemplo, tenemos el caso de Ender González. Ender González es un muchacho que acaba de cumplir 18 años y los cumplió en situación de detención, en la que actualmente se encuentra, por cierto. Está detenido en el SEBIN, acá en Caracas. Y según entiendo, Ender fue detenido en su momento. Escuchen ustedes bien esto. Por incitar a las personas a protestar a través de su cuenta en Facebook. O sea, él en una red social se solidarizó en un momento con las protestas, dijo que la gente tenía que protestar por su país por el futuro de este país llamado Venezuela, y por eso lo detuvieron. Para comentar su caso el día de hoy, para que nos dé los detalles de este caso, tenemos a su hermano Moisés González, quien ya está en la línea telefónica con nosotros. Moisés, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, aquí estamos con mucho interés de conocer cómo es que tu hermano termina detenido porque llamó a la gente a protestar en Facebook. ¿Cómo se lo llevan? ¿Qué día se lo llevan? ¿Y cuál es la razón por la que terminan deteniendo a tu hermano Ender González? Bueno, el 10 de enero, el día 10 de enero, uh-huh. Él publicó en sus redes sociales que la gente bajara a la calle a protestar por el futuro del país. Uh-huh. Ese mismo día, en horas de la madrugada, tocan la puerta de la casa unos funcionarios del SEBIN. Entonces, mi papá abre la puerta y ellos abren y dicen, preguntan por Ender González. Al principio salgo yo, ellos pensaron que Ender González, me imagino, era yo. Uh-huh. Y quisieron entrar como a la violencia. Entonces mi papá dice, él no es, sale mi hermano. Cuando le ven la cara, como que, ay, no, es un niño. Y entonces explican que se lo van a llevar a hacerle unas preguntas porque él publicó en sus redes sociales, estaba incitando al odio. Uh-huh. Ese día nos dicen que se van a llevar a mi hermano directamente a tribunales, pues mentira. Ese día se lo llevaron al helicoide, nunca nos dieron información de dónde lo tenía, nosotros nos enteramos pues al día siguiente. Uh-huh. Él lo procesan el 11 de enero y lo culpan de incitación al odio, teniendo él 17 años, siendo menor de edad. Uh-huh. Nosotros fuimos a la LOGNA, fuimos a Fiscalía, Derechos Humanos, hemos tratado de buscar de todo tipo de maneras para ver cómo nos pueden ayudar a resolver este caso. Pero lo que tenemos entendido, lo que hemos llegado es que el SEBIN no lo quiere soltar. Ya dieron las boletas de excarcelación el 28 de febrero. Y desde ahí hasta el día de hoy no lo han soltado, ni nos dicen ningún tipo de información. Ellos dicen y alegan que no tienen sistema y que no pueden recibir la boleta. A ver, Moisés, vamos a recapitular. Tu hermano, además de que lo detuvieron de la manera como lo detuvieron, ¿a ustedes ya les dieron la boleta de excarcelación para que tu hermano salga en libertad? Porque, o sea, eso quiere decir que a tu hermano no le consiguieron nada. No hay motivaciones para Correcto. Que tu hermano siga detenido. Ahora, lo que ha ocurrido es que arbitrariamente, en el helicoide, que donde entiendo lo tienen detenido a esta altura del partido, bueno, el SEBIN se niega a hacer válida esa boleta de excarcelación. O sea, ellos dicen que lo van a tener allí que y te han dado excusas como que no tienen sistema o todo lo demás. Ellos, ellos buscan de excusa que no tienen sistema para poder recibir la boleta. Imagínate tú. Pero si la boleta está ahí. Sí, Moisés, buenas tardes, saluda a Daniel Lara. Buenas Quería tardes. Hacerte una pregunta. ¿Tú has podido hablar con tu hermano? Porque él es menor de edad, está detenido y, bueno, preso, casi secuestrado. Y quisiera saber si ustedes han tenido contacto con él, si lo han podido visitar y qué piensa él y cómo se encuentra. No, fíjate que hasta el día de hoy yo no he logrado ver a mi hermano. Y está... No sé, no he logrado ver a mi hermano, no me dejan entrar, me dicen que no puede recibir visita, que está aislado. Estamos hablando de casi 3 meses, porque fue detenido en enero. Estamos hablando de un menor de edad que está aislado, pero ¿por qué, Moisés? O sea, ¿ni siquiera una explicación les han dado? No, nada. No nos dan explicación, no nos dan respuesta de nada. Ustedes están manejando, Moisés, estamos conversando con Moisés González, hermano del preso político Ender González, muchacho que acaba de cumplir 18 años detenido, como está en el helicoide. Ustedes están manejando esto con los abogados. ¿Qué dicen los abogados, por ejemplo? ¿Qué criterio legal puede haber para que siga detenido? Me imagino que no se explican ellos tampoco cómo esto ocurre, ¿no? Los abogados, ya nos han cambiado varias veces los abogados, los abogados son defensores públicos. Uh-huh. Y ellos tampoco saben explicarnos cómo resuelven el caso, porque es lo que yo le digo, no nos dan respuesta ni a nosotros ni a ellos. Mm. Fíjate, Moisés, yo entiendo que además de tu hermano, fíjate que hay varios muchachos que cuyas edades oscilan entre 16 y 17 años, unos niños prácticamente, adolescentes, Correcto. Que están todavía detenidos. El caso más popular de estos muchachos que están detenidos es el de Dylan Canache, pero también está Andrés Acerraf, la muchacha Betsaida Martínez y la muchacha Correcto. Elianis Rodríguez. 4 muchachos más que tienen 17 años. Yo entiendo que ellos también tienen boleta de excarcelación, es decir, que ni los tribunales consiguen motivos para mantenerlos en la cárcel. Y me imagino que el SEBIN sigue manteniéndolos como rehenes. ¿Tú a veces sientes que tu hermano es prácticamente el rehén del SEBIN? ¿Será eso lo que están haciendo con tu hermano? Prácticamente, eso es lo que he logrado pensar yo, ¿no? Que lo tienen secuestrado porque no dejan verlo, no quieren recibir las boletas. Todavía falta un muchacho, que Diego Gómez, también menor de edad. ¿Qué edad tienes tú, Moisés? Sí. ¿Qué edad tienes tú, Moisés? Yo tengo 26 años. Imagínate tú. ¿Tu hermano militaba en algún partido político antes de que lo detuvieran? Nada. Un chamito que estudia, está estudiando quinto año. Sí, o sea, estamos hablando de un muchacho que utilizó su Facebook, puso una opinión y llegó el SEBIN, tumbó la puerta y se lo llevó. Ese es el resumen del caso, amigo Moisés. Él reenvió una cadena. Imagínate tú. Imagínate. Moisés, te agradecemos muchísimo habernos puesto al tanto del caso de tu hermano Ender. Desde aquí, desde este programa, te prometemos, por supuesto, hacerle seguimiento, y cualquier noticia que tengas, por favor, háznosla saber. Perfecto, seguro que sí. Gracias, Moisés. Era Moisés González, hermano del preso político. Este caso, cada vez los casos son, martes a martes, son uno de los más inauditos que los anteriores. El caso de Ender González. Es increíble. Un muchacho increíble, de 18 años, 18 años recién cumplidos, ¿no? Sí. Pero es que no hay forma ni de explicarlo. ¿Cómo explica uno esto? No lo entiendo. O sea, que la gente, por ejemplo, a ti te llega una cadena en WhatsApp, que todo el mundo tiene WhatsApp. Aquí Raimundo y todo el mundo tiene WhatsApp. A ti te llega una cadena en WhatsApp que diga, por ejemplo, lo siguiente, que esta es la típica. Ruido de sable. Hay unos militares. Ayer había una ola con eso. Que si los militares, que si el golpe, que si el no golpe, que el contragolpe, que el golpe suave, que el golpe lento. Bueno, entonces a ti te llega y tú mandas eso. Bueno, el SEBIN le llega a eso. O alguien le muestra a un funcionario del SEBIN que tú reenviaste una cadena de WhatsApp, de esas que hay miles, que dicen que, por ejemplo, manda esta para que tu fortuna se multiplique, y si no la mandas, caerás en desgracia económica por 500 años, tú y tus sucesores. Bueno, entonces, si tú mandas eso, ya tú estás incurso en un delito. ¿Qué es eso? Yo no entiendo. Además, un muchacho que está estudiando quinto año. ¿Qué poder de fuego tiene un muchacho que está en quinto año? Pues. O sea, quiere decir que el principal órgano de supuesta inteligencia policial de Venezuela se encarga de vigilar lo que dicen adolescentes en Facebook. Imagínate. O sea, de eso estamos hablando. Y de paso, instaurar el delito de opinión. Así es. Y de paso, llevarse preso a un menor de edad y mantenerlo aislado sin que su familia lo pueda ver. O sea, de esa barbaridad estamos hablando aquí. Y nadie se horroriza. Venezuela perdió la capacidad de indignación, ¿será? Porque, caramba, estamos hablando de unos niños, por Dios. Así es. Y bueno, y la policía del pensamiento debe ser, que es la nueva división que hay dentro del SEBIN, una policía del pensamiento. Esas cosas que narraban las novelas distópicas, como por ejemplo Fahrenheit 451, como la novela de Orwell 1984, como la de Huxley, que era El Mundo Feliz, donde había unos tipos que eran esos que iban a encargarse de perseguir el crimen tal, como le decían en el 1984, donde usted ya por pensar mal del gobierno, usted estaba ya siendo objeto o estaba materializando un delito. Bueno, parece que Venezuela no es distópico, es completamente real. Aquí hemos ya materializado la policía del pensamiento. Daniel, vamos a hacer la pausa y volvemos con este y otros comentarios. Y al regreso nos gustaría que los oyentes digan qué piensan de esto, qué vamos a hacer con casos como esto. Vamos al corte, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Destinos: Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvios.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. ¡Deleita tu paladar! RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Y Daniel, antes de dar curso normal al programa con la participación de nuestros queridos oyentes, bueno, tenemos unos servicios públicos que quiero leer. Por acá nos dicen que la señora Zulay Gutiérrez solicita el medicamento Mestinón. Mestinón para Zulay Gutiérrez. El número telefónico es el 424-139-3533. 0424-139-3533. Y el señor Otorrán solicita insulina Levemir o Solostar. Levemir o Solostar, el número del señor Otto, 0412-309-4001. 0412-309-4001. Nos han dicho que hay mucha interferencia con la emisora. De hecho, yo venía escuchando en alguna parte de la ciudad la emisora a través de, bueno, del radio normal y de verdad hay muchísima interferencia. Nosotros estamos trabajando, ustedes sepan eso siempre, que el equipo técnico de RCR siempre está trabajando para que ustedes tengan el mejor audio posible. Pero como aquí hay duendecillos malos, como sabemos a lo que nos enfrentamos y como sabemos cómo están las cosas, bueno, las cosas pasan y justamente la señal a veces se ve entorpecida, ¿no? O la transmisión. Pero imagínate, si el SEBIN está revisándole el Facebook a adolescentes venezolanos para ver qué escriben, qué podrá quedar para nosotros. Ah, bueno, sí, sí. Mira, Neomar, con respecto a el caso, yo creo que no podemos dejar de hablar de este caso el día de hoy, uh-huh. De este muchacho, de estos muchachos presos. Me dice un médico uh-huh. lo siguiente: para hospitalizar a un menor de edad hay que sacar un permiso ante la alumna y obligan a que el representante debe estar hospitalizado con el paciente. Pero el SEBIN entra a una casa y se lleva a un menor de edad porque escribió un mensaje en Facebook que al gobierno no le gustó, se lo llevan para el helicoide y no dejan que su familia lo vea. ¿Qué es esto? Una locura. ¿Qué es esto? Una locura. Este es el desquicio por mantener el poder. Así se llama esto. Yo decía ayer, Daniel, y ya vamos con las llamadas de ustedes a través del 482-9750, que no es, bueno, tampoco es que las cosas son en cadena, ¿no? Pero no podemos perder de vista lo que ha ocurrido en dos potencias del mundo en estos momentos. Se ha reelecto Vladimir Putin en Rusia y se ha reelecto también bajo una novedosa fórmula que reestructura o reformula la constitución china, el señor Xi Jinping, allá también en el gigante chino. Estos dos señores han sido por años apoyadores del chavismo y de Nicolás Maduro. ¿Y con qué concateno yo todo esto? Bueno, que Nicolás Maduro, en ese entendido de lo que ahora llaman los expertos, la geopolítica, no es más que una pieza de ajedrez también en las intenciones de sacarle la piedra a los valores occidentales, que son encabezados, por supuesto, por la Unión Europea y los Estados Unidos, dos conglomerados a los que aludimos en el principio de este programa. Y en ese entendido, Nicolás Maduro hará y deshará en su locura para quedarse en el poder. Eso que no le quede o no le quepa duda a nadie de eso. O sea, este señor, si algo ha ganado en 6 años en los que se ha quedado en el poder, es en experiencia y en carencia de escrúpulos para justamente manejar, dominar y mantener el poder. Cueste lo que cueste. Vaya usted y vea lo que ocurre, por ejemplo, en la isla de Cuba y cómo han dominado esa gente sobre la miseria, sobre escollos, sobre la ceniza de lo que en algún momento, bueno, con todo y sus bemoles, con todo y la dictadura que representó, era un país que tenía un capitalismo más o menos incipiente y que era una potencia turística. Ya ni eso. Queda el turismo, bueno, para ciertas parcelitas que no tienen nada que ver con la realidad común del cubano, ¿no? Y eso es básicamente el modelo que se ha tratado de exportar a Venezuela. Y eso es Nicolás Maduro. Tenemos llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Ramón Quijada. Ramón, bienvenido, adelante. Buenas tardes. Mira, no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, uh-huh. cuando el señor Maduro se dirige al componente armado, uh-huh. heredero de la gloria del libertador. A mí me da como cierto cosquilleo en el estómago. ¿Tú crees que estos señores de escritorio generales 5 estrellas, adiposos, sean los herederos de la gloria del libertador? Que no merecen ni calzar una pargata de la última, de los que calzaba el más humilde de los lanceros de un escuadrón de Bolívar. ¿Qué tal? Mire, Ramón. Bueno, usted ya lo ha dicho todo. ¿Qué más podemos decir nosotros? Ahí lo tiene. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Mario Villegas. Mario, bienvenido. Adelante. Felicitaciones por este excelente programa. Gracias. Y para adelante, muchachos, como dicen los malandros, para adelante para allá. Ajá. Realmente, en este instante, estoy recibiendo justamente uno de esos pasebón, como le digo yo. Mire, donde están demandando por 40 mil millones de dólares a PDVSA. 40 mil millones de dólares. Y están recriminando de que realmente tiene conocimiento la Asamblea Nacional de que debe intervenir en este caso. No obstante, denuncia el abogado que está en el caso de que la Asamblea Nacional no ha dicho ni pío en relación con ese requerimiento de que la Asamblea Nacional tiene que intervenir porque son bienes de la nación los que están tratando de demandar. Eso es grave, muy grave, y la Asamblea Nacional debe poner realmente coto a esta situación. Muchas gracias. Gracias, Mario. Trabajo para la Comisión de Contraloría, ¿no, Daniel? Sí. No, bueno, pero fíjate que en la demanda al cual nuestro oyente se refiere, se está denunciando que los servidores de PDVSA fueron hackeados durante 10 años para poder extraer información sensible y utilizarla en favor de una red de corrupción. ¿Cómo es posible que el SEBIN no se haya dado cuenta de eso? Bueno, porque el SEBIN está dedicado a revisarle el Facebook a adolescentes para ver qué escriben en su Facebook. Bueno, esto es fin de mundo. Bueno, ¿qué puedes esperar tú además de una industria petrolera que está desvirtuada completamente y que está, como señalan todos los analistas y los que conocen del negocio petrolero, en números rojos, pero de cabo a rabo? Yo, Daniel, por cierto, sobre el tema de PDVSA, a mí me gustaría en días próximos traer a Julio Coco, no para que hable de política en mayúsculas, sino porque entiendo que Julio Coco estuvo en días recientes en El Tigre, él nació en El Tigre, ¿no? Y él dice que habló con mucha gente. Tú sabes que en El Tigre una de las principales fuentes de empleo es justamente PDVSA y todas las contratistas que tenía PDVSA. Bueno, ¿cómo se expresa en El Tigre, en ese núcleo de PDVSA que es El Tigre? Bueno, la persecución, además, la razzia interna que se ha emprendido contra los que son vistos como la vieja camada de PDVSA, asociada a ese niño bondadoso y piadoso, el santo niño de Atocha, que es Rafael Ramírez. Y cómo ahora el control militar tiene una, bajo ese esquema, ¿no?, y esa mentalidad militar, bueno, un esquema de administración de PDVSA que es caída y mesa limpia, además de que la industria está en los palos, o sea, allá no queda nada. Eso me gustaría tratarlo, pero es que cada vez que reviento un cuento de PDVSA es peor que el anterior, ¿no? Tenemos más llamadas, Daniel. Adelante con las llamadas. Adelante, más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Soy yo? Sí, no es usted. María Rodríguez, ¿sí? María, bienvenida, adelante. Gracias, tengo tiempo llamándolo, pero nunca lo contigo, lo admiro. Todos nosotros, bueno, casi siempre los oigo en el carro. Hoy me paré para llamar porque nunca me puedo comunicar. Qué gusto. Pero les quería decir una experiencia mía. Me casé en Argentina con un venezolano y un apátrida que lo botaron a su papá de Italia. Para que tengan una idea, lo tiempo que hace que esto se programó, en los 60 y pico, me dijo, te vas a vivir a Venezuela, un país comunista. Yo estaba de vacaciones en su casa y llamé a mi esposo en la noche y le digo, oye, mira, ¿sabes lo que me dice Liborio? Que me vas a llevar a un país comunista. ¡Estás loco! Que me lo cuente a mí. Y fíjese usted, él repetía y repetía, a nosotros nos interesa porque Rusia y Cuba lo tienen programado. ¿Cómo puede ser que eso pasara en esta época y nadie se dio cuenta en este país? Bueno, María, ese tema es para Daniel, ¿no? Daniel, ¿qué respondes tú a la intentona histórica de la izquierda de capturar a Venezuela y sus recursos naturales, además de su posición geoestratégica, para afianzar los intereses de la, entre comillas, izquierda en el mundo? No, Venezuela está en la mente de Fidel Castro desde los años 40 y del comunismo internacional desde muy temprano los años 30. Recuérdese que Gustavo Machado era invitado permanente al Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética. Más nada. ¿No? Y estamos hablando, además, mira, dos casos, rapidito. Mi saludo siempre a la doctora Matilde Roldán de Bello. La doctora Matilde Roldán de Bello era una miembro del Comité Ejecutivo Seccional de Acción Democrática en Vargas, que en cada reunión que se discutía algún tema de los consejos comunales, cuando salieron los consejos comunales y en el partido se decía, hay que participar porque no podemos abandonar los espacios. Uh-huh. Y participamos y los ganamos. Ella decía, no participemos en eso porque eso es comunismo. Uh-huh. Y esto no es nuevo, esto viene desde los 60. Y ella echaba siempre el mismo cuento. Y la gente decía, ay, no, esta señora está fastidiosa otra vez con ese cuento. Y la doctora Matilde me lo decía siempre. Y a mí eso nunca se me olvidó. Y el otro caso es, mira, habían becas que se daban para jóvenes venezolanos estudiar en la Unión Soviética. Uh-huh. Hubo una buena cantidad, con becas Funda Ayacucho, ¿viste? Uh-huh. Hubo una buena cantidad de jóvenes venezolanos que se fueron a estudiar a la Unión Soviética. Y yo recuerdo, yo conozco el caso de un joven que se fue a la Unión Soviética y él quería estudiar ingeniería civil. Uh-huh. Y allá le hacen una orientación vocacional y le dicen, no, esa no es la ingeniería que tienes que estudiar. Tú tienes que estudiar ingeniería hidráulica porque en tu país hay un río muy importante y hay una represa muy importante y es necesario que tú conozcas eso para que te integres a la fuerza de trabajo. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Formar el personal con el cual tomar el control en el futuro de las empresas básicas. Uh-huh. O sea, eso no hay que ser tonto para darse cuenta de eso. Entonces, mire, el que crea que esto lo inventó Nicolás Maduro antier, uh-huh, yo creo que se está equivocando en cuanto a la forma de llevar esta cosa, ¿no? Y que Nicolás Maduro además está solo y es un improvisado en esto. No, él es, yo también diría que Nicolás Maduro es un instrumento, uh-huh, y ha sido un instrumento muy eficaz. Uh-huh. Pero Nicolás Maduro obviamente no es la mente maestra, pero es un instrumento. Uh-huh. Y como instrumento ha sido muy eficaz. Uh-huh. Por eso es que a mí me preocupa muchísimo esa pugna interna que tiene el chavismo ahorita, donde ya, bueno, van muertos, heridos y presos. Uh-huh. Porque de esa pugna interna a mí lo que más me preocupa es que el tercero en discordia, que debería cobrar los dividendos de esa pugna interna para desplazarlos del poder, no es la oposición, porque no hay oposición. Entonces, a mí, yo temo que el tercero en discordia, uh-huh, termine siendo, bueno, un poder fáctico internacional. Bueno, usted lo ha dicho todo. Vamos con más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, la señora Olga Ortega de Caricuao. Olga, bienvenida, adelante. Mira, mi amor, yo lo que tengo en mi mente, porque yo lo oigo toda la vida, lo oigo ustedes, uh-huh, que porque si ustedes tanto dicen que este señor del comunismo y Rusia han querido totalmente, y aquí Maduro lo que quiere es darnos al comunismo y seguir en esto, porque entonces toda la oposición nos saca un líder para entonces uno votar y contrarrestar por este señor. Porque si este señor llega ahí, así como hizo con la constituyente, que aunque nadie votó, va a quedar ahí y nadie vaya a votar, él va a quedar ahí, uh-huh, entonces unámonos entonces a Falcón todo, uh-huh, y empujémoslo, y si vemos que él quita a este señor, le damos nada más que oportunidades un año y al año lo podemos revocar. Ah, porque no podemos seguir esto. Mire, me estoy muriendo de hambre. Tengo 4 nietos y mi hija sin trabajo. Y a veces la pensión y la jubilación. 35 años trabajé en sanidad, en el Ministerio de la Salud, instrumentista, licenciada, y no tengo ni para darle comida a esos nietos. ¿Cómo es posible cobrando hoy? Voy a comprar. ¿Y qué? Se gastó todo en queso, en un poquito de carne, en una harinita, y eso ya gasté los reales. Olga, ¿qué le puedo decir? Si usted lo que está expresando, yo creo que es lo que vive el conjunto de los venezolanos, y que nos remite, esto yo no me cansaré de decirlo, Daniel, esto es un genocidio, sí, silente, pero programado. Esto es un genocidio cámara lenta. Lo que nos ha narrado nuestro oyente Olga. Señora Olga, mi abrazo y mi respeto para usted, para su opinión y para su padecer. Porque usted es, junto a buena parte de los venezolanos, usted está padeciendo algo que se llama desesperación calificada. Porque lo que estamos es desesperados, ¿vale? Desesperado como está usted, mi estimada señora, como deben estar sus hijos y su nieto, como deben estar los familiares de esos muchachos presos menores de edad que ni siquiera los han podido ver. O sea, aquí la desesperación es mayúscula, Neomar. Y mira, en este momento, para que tú veas de cómo van por un lado uno y por el otro lado otro, cómo puede llamar una persona como la señora Olga desesperada por la situación que está viviendo. Y en este momento me llega, Neomar, la confirmación de Claudio Fermín. Uh-huh. Fermín me ha hecho llegar su equipo de prensa una nota de prensa y dice lo siguiente, atención. Dice Claudio Fermín, Henry Falcón me pidió hace 11 días. Vamos a ir a la, Daniel, vamos a ir a la pausa, Daniel, vamos a ir a la pausa y venimos con la comunicación que en estos momentos, justo en este instante, está haciendo pública Claudio Fermín a propósito de la solicitud de Henry Falcón de que éste se integre como jefe de campaña a su comando de la candidatura presidencial en Venezuela. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues, ¿qué más? Una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa Nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues, ¿qué más? La torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela, y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Cauchera San Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @caucherasanluis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera San Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, de aquí no nos vamos. Daniel, leías el comunicado que a esta hora envía Claudio Fermín en atención a la solicitud que le hizo Henry Falcón para que sea jefe de campaña presidencial del mismo. Adelante. Y la cual aceptó. A ver. Claudio Fermín afirma que el señor Henry Falcón le pidió hace 11 días que fuese su jefe de campaña. Dice Claudio Fermín, lo he pensado bien y he decidido aceptar ese encargo para ayudarlo a él. Eso es una urgencia. Estoy comprometido con el cambio. Ahí la tiene, pues. Está comprometido con el cambio, lo meditó por, entiendo, 11 días y aceptó. Vamos a leer los mensajes que ustedes amablemente nos han enviado a través del 3456. Vamos a leer los mensajes que tenemos en el Dilo. Buenas tardes, Neomar. Es América Díaz. Le informo que no se escucha bien y tiene mucho ruido en Charallave, en el Javillito, Valles del Tuy. Gracias, América. Eso es un problema generalizado en buena parte del territorio nacional que recibe nuestra señal. También tenemos por acá un señor que solicita servicio público para un señor que tiene parálisis. Se solicita quetiapina de 25 miligramos y clonazepam o ribotril de 2 miligramos. Si puede ayudar, comuníquese al número en Caracas. 422-4750, 422-4750. Guillermo de la Avenida Urdaneta se queja porque la señal también tiene muchos problemas. Le reiteramos lo que ya hemos dicho. Efraín Africano, que nombren a Ismael García como jefe de campaña de Henry Falcón. Se ya le ha puesto esto ocupado. Bueno, ya con esta asunción de Claudio Fermín, yo no sé cómo interpretar esto. ¿Tú te lo sospechabas? Yo me lo sospechaba, sí, porque Henry Falcón lanzó ya una propuesta de sacar una tarjeta de 20 con $20 para cada venezolano. americano. Ajá. Eso es una reedición de la tarjeta Mi Negra. Pero como va a ser en dólares, no se va a llamar Mi Negra, se va a llamar My Nigga. O sea, que ¿a quién se le podría ocurrir algo como eso? A My Dear Friend Claudio. Dios permite, por Dios. My Nigga. No es Mi Negra, sino se le puede ocurrir. O esa tarjeta, o sea, se le ocurrió al señor Severín Costa, que siempre nos anda llamando para dolarizar la cosa. Entonces, bueno, Severín Costa, ya tiene usted por quién votar. Severín, saludos, Severín. Tienes un candidato que va a dolarizar la economía y que va a partir con una tarjeta prepagada que viene en dólares. O sea, no es cualquier cosa. O sea, tenemos allí, no, con saludo con cariño a Severín. Felicitaciones por su programa. Dice, por favor, Neomar, es Jaycee Jason de Playa Grande, en el Centro Comercial Torres, Unidad Dao, la cancha del urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi, no dan respuesta a la comunidad infantil, no tienen dónde jugar, auxilio. También nos dice por acá, Tibisay Lucena tiene al gobierno como esas muecas de trapo que bailan en las plazas, las muñecas de trapo que bailan en las plazas, donde un caballero que generalmente es viejito la saca de la maleta. También una denuncia, dice por acá, hay algunos negocios que cobran en el punto un porcentaje más. Una máquina de afeitar cuesta 70 bolívares en efectivo y si la pagas por punto te cobran 80 bolívares. Otros productos inclusive tienen mayor costo, dice Antonio Alejo desde Catialamar, en Vargas. Buenas tardes, soy oyente permanente de ustedes. Desde el sábado pasado la emisora tiene un ruido. Bueno, ya le hemos dicho lo que está ocurriendo, amigos que nos escuchan. Soy la señora María de Catia. Por favor, puede hablar y explicar a su audiencia en qué consiste el convenio de Palermo y si es cierto que se le puede aplicar a funcionarios del gobierno venezolano. Hemos hablado de esto, el Estatuto de Roma, aunque no hemos explicitado, hay que hacer un programa de eso para que la gente tenga claro qué puede atacar a Nicolás Maduro. Señores del SEBIN, señores del SEBIN. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Daniel está y no está, no entiendo. No, les decía que pueden averiguar sobre el Estatuto de Roma. Ya hemos tocado tangencialmente el tema y esto está vinculado a cómo los mecanismos de la lenta, pero a veces efectiva justicia internacional pueden alcanzar a Nicolás Maduro y a sus funcionarios que tienen responsabilidad personal, personalísima en cada una de las actuaciones de gobierno, porque las actuaciones cuando usted está frente a un cargo de gobierno son individuales y acarrean responsabilidad individual. Daniel, ¿estás allí para la despedida? Yo prefiero, antes que el Estatuto de Palermo, los artículos de Aura Palermo en la cabina.com. No se los pierdo. Está bien. Eso sí, eso se lo tiene desperdicio. Pero, Omar, se acabó este programa. Se acabó este programa y tú estás como los cuentos de la cripta, una voz de ultratumba. Nosotros tenemos que despedirnos por hoy. Aquí hay gente que se queja, como Sara Vegas, que dice que esto es un saboteo a los intereses del pueblo, que no dejan que el proletariado escuche RCR. Esto es una calamidad, por Dios, pero proletarios unidos que venceremos. Nosotros volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de estos, los micrófonos de RCR. Les damos las gracias por haber estado allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR.